London, so bah. What? You ever see that hip hop I did? Call me back. Now check it out now. 1, 2, 1, 2. Zanny Super. What? You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. Little su con un mic es como Pete Rose con Cincinnati. Siempre en alto mi standing como Capu con Gary. Now everybody wanna battle with this little body. Van a perder como Foreman, como Muhammad Ali. No quiero cuentos, inventos, ni que sigas insistiendo en que mis letras son pa' ti, ni siquiera te compare. Mi rap es 100% conocimiento, ritmo, rima, talento, y el resto es este flow que no te sale. You know my last name, Supremacy. Danny Su para ti es como el Nemesis. There's no enemies, Chiclan provocan frenesí. Somos el ejemplo pa' quienes no pueden hacerlo así. Afro en la pista, Dan de Sinista, y el dueño del estilo que se pierde de vista. It's like a freaking freestyle. Desde Masai Maracay planeando la conquista. You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. 1, 2, 2, done is two. On a beat from Afro te apaga la luz. Once again on a mind the blood and one bloody cut the mother guy, you better don't try to find. Fine, and look at I good rhymes. El lápiz inyecta las líneas del papel con style. Subversivo, militante activo, de los tengo amigos, coge el hilo, traga kilos, de mi ese estilo, pupino. Hey, si me odio estilo, total me filo en lo que dices tú, de lo que digo. Acá el respeto se gana cuando la tarima clama. Ni tu pala ni tu fama pagarán mi llama. Ama, liga with attitude, hombre con ímpetu. Supremacy siempre será lo que nunca podrá ser tú. You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. You can see my skills supreme. Living the hip hop for the high class dream team. Lots of metal that can let all the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. Yo, it's Danny Super. The Supremacy. The Legacy. Supremacy, ¿entiende? The Supremacy. Maracay, Venezuela. Humbay Studio. Little Super Danny. Afro en el beat. Yo, yeah. Yeah to the beat. Yo, take it easy.